gratis, así como toda esa mierda, ¿no? Eso es re áspero. Pero a mí el man no es que me trame tanto. Yo por ahí tengo uno que Providencia, que es como un librito que él a mí, tiene como unas ilustraciones, creo que es de la hija de él o algo así. ¿De Gonzalo? Sí, no me parece. Es que ya, es una edición, me hicieron. Por ahí en algún lado lo tengo. Ya lo dije. Los libros que no leí. Estuve leyéndolo. Lo he intentado leer como tres veces, pues weón, de leerlo. Queda como. Sí, no, primero que todo, esa edición es malísima, weón. O sea, esa edición, como que la traducción también es repaila. Y no, y lo que pasa es que yo no he podido pasar de, a mí todo el mundo me ha dicho que yo tengo que pasar las primeras 40 páginas. Que si logro pasar de ahí, después más adelante voy a disfrutar mucho el libro, pero entonces yo no he, nunca lo he podido hacer, ¿no? Yo lo he intentado varias veces. Ah, mira, el libro está por acá. Yo le dio por saltos. La parte de móvil. Uno en el que habla ella, ¿cierto? Que es un monólogo un monólogo sin de ella. Puntuación y sin nada. Sí, he escuchado algo. No crees que este libro no tiene prólogo, no sé si es que ellos. Sino que es que mirar el estado en el que lo tengo y me lo regalaron ya. Entonces, no sé muy bien. Pero si ves las ilustraciones, como todas infantiles, parece un libro infantil. Bueno, el caso es que estaré bien. Parece lo mejor que puede pasarle a. Aquí no hay igual. No, a mí el que me trama y le tengo un respeto en el doctor a Fernando. Fernando González. González y. De bueno. Uf, se escucho para qué, me escucho, es re áspero. Es una de las figuras importantes, ¿no? Yo por ahí tengo ese del remordimiento y uf, me hace reír mucho, ¿no? Y. O sea, es serio, pero también es. A mí me encanta el viaje, bien, viaje, Yo ya no me lo he leído, yo me leí fue el del payaso, ¿cómo es que es? El payaso interior. Algo así. Un chiquitico. Hay un man girardot. Pero me hizo dar risa porque es como que, ah, un país ahí hablando. Es regionalismo, ¿no? Ajá. ¿Y Moreno Durán de dónde es? Él es de Boyacá. Es como, no, es un país, ¿no? Me pongamos cuidado. Como decir, no, es que es hincha nacional, no pasa nada, una vaina así, me hizo dar risa. Elitista que le daba duro a todo el mundo. Pero yo no le leí eso, no, para qué lo van a leer. Ahí le escribe una diatriba a Asunción Silva, yo no sé para qué le escribe una cosa. Pero este man es posterior, o sea, le escribe póstumamente, ya está muerto Silva cuando eso, ¿cierto? Sí, obvio, sí, él es del siglo XX. Y esos grandes como intelectuales que existían en el 20 que. ¿Será? No, ni idea. No, Silva es un peso, weón. Silva, de alguna manera. Sino que es cagada porque se le tiene identificado como una figura romántica. Y en cierta medida puede que lo sea, pero también es muy moderno. Ese man, de hecho, es como el que cambia la poesía colombiana de alguna manera, el modernismo, porque es que nosotros siempre tenemos asociado a Rubén Darío, Rubén Darío, Rubén Darío, pero acá ya, o sea, ya Silva da señas de eso, esas gotas amargas, bueno, esas gotas amargas del libro es, o sea, es humor por todo No, lado, no él tiene nada está como a la vanguardia, él viaja a París y conoce a toda esta gente de Berlín. Sí, claro. Y él llega aquí como que, no, claro, no, la vanguardia llega aquí, todo el mundo como que lo desprecia porque no le fue bien. No, ahí está, me imagino esa Bogotá del 19, bueno, toda. No, pues un pueblo así como frío y oscuro, como la describe García Márquez cuando llegó, pues, a Bogotá, jovencito, ¿no? Entonces él llega y dice que llega a una pensión. Y que todos los hombres con sombrero y vestidos de negro, de negro, de gris, así tanto, ¿no? Y que ni una mujer en la calle, eso dice García Márquez. Y este man llega con esas camisas floridas, pues, blancas y de, bien caribeño. Era como una cosa así. De hecho, hay una anécdota con este man de Plinio Apuleyo. Eso aparece en ese documental que sacaron de García Márquez hace poco. Yo lo tengo por ahí. Y entonces el man cuenta que él está una vez en un bar conversando con un amigo y entra García Márquez, ahí es cuando él lo conoce. Y entonces el amigo le dice, ah, que él es muy bueno, o sea, como que hablan del man desde lejos, que quién es ese, pues un tipo con, sobre todo porque llama la atención en Bogotá por cómo se vestía, si pillas García Márquez me lo imagino muy colorido. Y Plinio dice que le preguntó que quién era ese, que es un costeño que es muy bueno, pero que lástima, que es un perdido, que es, no sé, sin emborracharse, que yo no sé, que no va a llegar a ninguna parte, que pena, que es un talento perdido, algo así le dice el man. Y años después este man se vuelve amigo de García Márquez, creo que ya es en París o algo así. Porque García Márquez le ha publicado La Hojarasca y pues el círculo de escritores colombianos, acá en Colombia le han hecho unas críticas muy elogiosas a La Hojarasca. Y estos manes pues como que, bueno, pues no es para tanto. Entonces como que le dicen, no, pues tu libro está andando. Y alguna ya García Márquez ya se coloca los guantes y ya empieza a defender lo suyo, pues como que... Por ahí se hace amigo de este man. Que es cagada porque son dos personajes bastante opuestos, weón. El Plinio es bastante conservador y... Una cuestión, pues políticamente son diametralmente opuestos. A mí me hubiera caído bien García Márquez, ese García Márquez del principio. De la, sí, claro, de la primera época, sí. Sino que también debe ser muy difícil llevar ese, pues ese peso, ¿no? Yo creo que no había un escritor serio y... latinoamericano que hubiera sido tan exitoso, bueno, o sea, en ventas. ¿En ventas? ¿Y que en ese momento? Que publicara tanto. Hernán Hoyos. Más que García Márquez, que los tirajes de manera una Coca, cosa impresionante. En la portada, ¿no?, de Coca dice que. Pues eso dice en la portada, como tiraje de tantos. Eso es un montón. Aquí ya usted le publican 1000 y usted ese por bien servido. No, pues obvio, yo sé, pero. ¿Y ese man por qué nos hizo rico entonces? Yo no sé. ¿Y eso será que hacían los tirajes pero no los vendía o qué? No, él no los vendía. Porque hay registros del man de libros así. Yo no sé el man porque el man los editaba él solo. Porque el man es en la ruina y tal. Solo. Sí, el man está vendiendo motores de repuestos. No sé si todavía lo vendiera, pues venía repuestos de carro. Él iba ahí a la 15 y vendía un repuesto. Porque es que son tirajes grandísimos, bueno, es que es lo que enorme. Hizo García Márquez hacia el principio era una cosa, uff, impresionante. O sea, es que usted ya en los 60 que venda 2000 ejemplares, eso ya es un montón. Pues los tirajes, los mismos tirajes de este man de... Y el man mismo los distribuyó, o sea, el man no le pagaba a nadie. El man tenía que ver, quién sabe. Yo no creo que el man no se lo hubiera gastado en vicios porque ese man sí es conservador. Conservador. ¿Hoyos? Parece un cura. Mira, pues. Yo no sé en qué lo gastó. Él vive en Nápoles. ¿Y al fin cómo va eso? ¿Sí pensás hacerlo? Sí, yo quiero hacerlo. ¿Pero has tenido contacto con él? No. No, porque es que no. Él mismo se creó sus propias categorías para escribir. Y a mí eso es lo que. De eso es lo que yo quiero que haga. De por qué lo llama porno ficción, de cómo construía sus personajes, de dónde sacaba sus historias, cosas así, si me entiendes, que tienen que ver con la escritura, no con el fetiche de que, ay, usted escribía el porno. Uh-huh. ¿Y cuál fue el que te prestaron? ¿Coca? Coca. ¿Y qué tal? Bien. ¿Áspero? Sí. ¿Pero y de qué se trata? ¿Es como una es novela? Un narco... ¿Es un narcotráfico? Es la primera novela de narcotráfico en Colombia. Y es... ¿Y de qué año es que es? ¿De los 60s? El 60 y pico, yo no me acuerdo bien la fecha. Pero entonces es anterior a Caicedo y todo. Es el primer, el grillo, el primer como narco grandecito que hubo en Cali. Y es que Hermes, Entonces lo que hacía, él copió todo de lo que le decían sus historias y él creó un libro con eso. Pero ese no lo puede encontrar. Hay una departamental hay unos, pero y en la unidad ya hay otros, pero está ese. No está ese, no sé quién. Lo he preguntado y la gente dice, sí, lo hemos escuchado, pero nadie lo tiene. El proyecto, tengo ganas, como quiero como encerrar, hablar con Gabriela Alemán, la que lo editó allá en Ecuador. ¿Y esas ediciones sí son nuevas, sí o qué? Salieron desde el año pasado. O sea, son las del año pasado. Yo las vi, son bonitas. Un amigo compró una. ¿Y ella es alguna editorial o qué? ¿Cómo es la nota? Sí, ella, la editorial se llama Fakir. Y esa escritora, ella ganó un premio aquí a rescatar así como autores que valen la pena, pero que no esto. Y porque, digamos, algo que pasa, pues yo leí la entrevista, es la verdad, lo que hablamos un montón de veces, que es que acá tenemos a Ecuador ahí pegado y a Perú, y uno no conoce nada de allá, nada. Y ellos allá tampoco conocen como tanto de acá, conocen como lo más comercial, lo que pone Alfaguara y eso. Uh-huh. Y entonces ella decía como que para editar autores que valen la pena, de cualquier lado, o sea, de Latinoamérica, pero que estén sin poner, o sea, sin muertos ahí. Uh-huh. O sea, que todo el mundo reconoce que son buenos, que tienen lectores, que tal cosa, pero que nadie los edita. Y entonces ella como que estuvo en ese encuentro que hacen de escritores, Luis Vidales, el encuentro de Luis Vidales que hacen. Estuvo ahí, entonces todo el mundo estaba como hablando de. De hoy. Claro, porque es que como que todo el mundo ha leído a ellos, pero está como ahí, como su figura es como ahí, como medio mítica. Entonces ella ahí lo conoció. Y mira, yo recuerdo que cuando yo estuve en Ecuador, la última vez, estoy hablando con. Ah, pues una vez me vi con Romero. Y estuvimos allá tomando birras y tal. Y estábamos hablando de eso. O sea, yo quería que me presentara autores de. Comprado. Sí, espérate, vamos. Y quería que me presentara autores de Ecuador, weón. Porque no conocía. Yo recuerdo que. O sea, si hay una literatura latinoamericana, sobre todo suramericana, pues que no conozca yo para nada, son las más vecinas de Colombia, ¿sí pillas? O sea, de Argentina, de Chile, de Uruguay, conozco cosas, de Brasil, pero de Ecuador y Venezuela, muy poco, weón, ¿sí pillas? Entonces yo le decía a él, no, necesito, y entonces, claro, me tiraba nombres y nombres de autores, y bueno, con el internet uno llega y empieza a conocer gente, pero esta gente, pues, de la edad de uno, ¿sí pillas? Gente que también está empezando y toda la nota. Y ellos, como tenían amigas colombianas, él me hablaba de una amiga colombiana, entonces me habló de Chaparro y de Caicedo. O sea, pues dos nombres así, además muy juveniles, muy tal. Entonces de Chaparro sí me habló y me dijo que lo conocía. Pero entonces también les pasa lo mismo, o sea, no conocen a los autores de acá y nosotros tampoco. Los de allá. Para nada. Tan raro, ¿no? Y estamos ahí, pero es que no hay tampoco un flujo, si pillas, editorial fuerte entre estos países. O sea, nuestro comercio se limita a ciertos productos agrícolas y no sé. No hay flujo editorial aquí dentro del país. Ajá. De hecho, si vos te pones a pillar y uno no conoce, o a mí me pasa mucho, o sea, con los autores nacionales. Que son ciertos nombres, tan, pero que yo diga, pues, que siempre es algo que yo digo, ¿cómo así? Bro? Conozco más la literatura norteamericana que la nacional. Es una vergüenza, bro. Pero también me pasa es que a veces hay muchos autores nacionales que me da pereza leer. O sea, como que desde un principio. Este man de Hijo Grande me regaló ese libro de Belio Rosero, de Los Ejércitos, y me pareció una chimba. ¿Dónde lo tenés? Aquí lo tengo, pero entonces es fotocopiado. Me pareció una chimba por cómo trata el tema, güey. El tema de la violencia y todo eso. Es muy. O sea, literatura pura, si pillas, no es una cuestión que quiera ser parcializada con el problema de la guerra o de la violencia, sobre todo en las zonas rurales. No es, los malos son estos y los buenos son aquellos, sino que son los ejércitos y todos son una mierda, weón. O sea, el ejército nacional, los paracos, la guerrilla, todos llegan acá y hacen lo mismo y tal, tal, tal, y los personajes están muy bien construidos, weón. Y además se mantienen unos arranques de poesía. Por ratos te suelta así una oración en donde, uff. Tiene un poco de eso y es escueto, no es una prosa elaborada, barroca, pues, ¿no? Es bastante simple, es bacano de leer. Espérate, yo voy por otras dos, pues. Ahí está. Ecuador es un parche, weón. Y es barato. Ecuador sale barato de la cosa. ¿El qué? Me gustaría volver, weón. Lo bueno es que yo ya tengo donde quedarme y todo. Muy aburrido. No pasa nada. No pasa nada. Mira que te iba a comentar que estaba viviendo ahí. Es que hay una cosa que me encanta. La literatura es. Siempre que hay como esos momentos del arte o cambios estéticos o lo que sea. Siempre te dicen, no, es que los rasgos estéticos de tal tiempo. Lo que pasa es que esos mismos rasgos vos los ves en donde vos quedas. Y por ejemplo esto que hace aquí este man es lo mismo que hace John Barr, que te comenté, que es como el que le gusta jugar con eso de la metáfora. Por ahí tengo un ensayo de John Barr. Cuatro pinceladas para crear el personaje. Lo mismo que hace John Barr. ¿Por qué elegí este personaje y no otro? O sea, meter al narrador muy ahí, ¿no? Como, o sea, te dice, esto es ficción. Uh-huh. Lo dice así. Uh-huh. Claro, y eso pasa también en el Quijote. El narrador del Quijote te dice, estos textos los encontré yo y yo los ordené como yo creo que son mejores. Hay muchos más textos que dicen sobre tal cosa, pero yo creo que así va la historia. Entonces te cuenta la historia. Entonces te pone sobre aviso que eso es una construcción. Uh-huh. No. Si es que no es nuevo. Si eso no es nuevo. Y lo que pasa es que mucha gente escribe los rasgos estéticos. Entonces lo pone como algo estático, pues. Entonces no. Entonces John Barr inventó la metaficción. O García Márquez inventó digamos lo fantástico en la literatura. Una cosa así, ¿sí me entendés? Como que pues son rasgos. Que algunos son más fuertes que otros. Pero pues son cosas que siempre han estado. Que cuando se exploran, digamos, de cierta medida mucho más, pues generan ciertos tipos de narraciones pues distintas a las que hay ahí. Pero pues no es porque sea completamente nuevo. Este es el de la literatura del agotamiento de John Barr. Pero está entonces, no, pero está mal, o sea, no sé, lo imprimí de una de esos PDFs en donde está medio protegida la cosa, entonces hay páginas que no me, si pillas, no me la imprimió todo, sino que una parte de donde termina esta página y empieza la otra no está, entonces queda uno con la lectura ahí y tal. Y es cortitico, ¿no? Es cortitico, sí. Es como ensayos de Borges que son buenos y son corticos. Tiene cierto. Por ejemplo, cuando habla de. Es que. Supongamos que Fulano es un escritor por vocación, un degenerado con debilidad por la letra impresa, como nos llaman los maldujanitas. Y siente, por ejemplo, que la novela, sino la literatura narrativa en general, ha jugado a estas alturas su última carta. Algo así, ¿no? Como en La Muerte de. Este man dice cosas muy interesantes sobre Borges. Claro, es que él escribe eso es porque leyó a Borges. Ajá. Dice, veamos este caso, él cita aquí al Pierre Menard, ¿no? Creo, cita a Pierre Menard y cita a... Al Trond Ludbard. Ah, sí, al Trond Ludbard. Y esas, pero porque hay cosas... Ahorita, o sea, yo leyendo a este man de Piglia, hay muchas cosas que me gustan como sus tesis. O sea, hay cosas que no son... decididamente que uno las lea así, pero entonces es bacano leer la crítica de alguien sobre un texto por la visión que tiene este man. Piglia le fascina a Borges, pero entonces también le hace una lectura así con todo el canon argentino. Entonces él llega ahí y tiene esa tesis de que Borges junta las dos corrientes que vienen del 19 y que de alguna manera una que es como la que viene del Martín Fierro con la literatura pues así gauchesca y todo esto, más popular y tal, y la que es más académica de alguna manera, más occidente. Sí, y sobre todo más, sí, más cosmopolita, más que viene de Europa, más, sí, sí, pillas con toda la corriente europeizante. Pero que llegue y las junte, de alguna manera las finiquita, ¿no? Esa es la cuestión con que dice Piglia. Pero también hay ciertos datos que uno empieza a encontrar en Borges que uno tal vez no sabía. Y este man, por ejemplo, habla de... Borges siempre menciona mucho ciertos autores, es muy repetitivo con ciertos autores. Entonces, por ejemplo, Sir Thomas Browne es, y no es un escritor que sea muy reconocido. De hecho, en el canon occidental, él de alguna manera incluso tiene una tesis en donde Borges rescata, porque es que es como, él dice que es como una cuestión, si pillas lo que estábamos hablando ahorita del proyecto AR, que es como, vos vas a empezar a difundir unos autores que de alguna manera se identifican con lo que vos vas a hacer, ¿sí pillas? Entonces este man a ciertos ingleses como Chesterton o el mismo Kipling, ¿sí pillas? Literatura que, porque él, ¿qué dice? Él dice, ¿por qué Borges no escribe sus ensayos sobre Proust? Sobre Joyce, o sea, sobre los que debería, que son los grandes novelistas del siglo XX y que ya estaban ahí. No, él rescata a ciertos autores menores, porque su obra literaria se construye sobre géneros, sobre cuestiones que son autores que son más... No son los grandes novelistas, él nunca pudo escribir una gran novela ni nada de eso, sino que era como la cuestión del género. Y eso es muy bacano, bueno. Y este es más decir, Thomas Brown tampoco es que sea... Pero supuestamente este man por aquí dice que en un cuento de Sir Thomas Browne había algo parecido a lo que Borges hacía en el Trono de Isbard, ¿sí pillas? Algo, porque era como si el man en un cuento hubiera metido una obra, o hubiera hablado de una obra que era apócrifa, que nunca se escribió, pero entonces falsa, pero entonces ahí parece verdadera. Y eso es algo que, ¿sí pillas? Y uno siempre le está atribuyendo, pero eso son cosas más viejas, man. Y este man tiene como... Bueno, ahí le tiraba a quien a los malujanitas, y por acá al final dice que... Este es uno de los beneficios laterales de ser un artista en vez de un profeta. Hay otros. Si uno fuera Vladimir Nabokov, podría sublimar la intimidad sentida escribiendo Pale Fire. Una buena novela escrita por un pedante culto. En forma de un comentario pedante sobre un poema incompleto. Que, marica, es como... La ley de esa novela, no, fuego pálido, no. Es como un juego, es un juego de Borges. Sí, de hecho, sí. Un poema de tal cosa y quiero comentarlo y quiero contar como la historia del poema y tal cosa. es re chistoso. A mí me gusta esa lectura que hacen los norteamericanos de Borges, no casi los latinoamericanos. No, es que estos manes de alguna... Sí, ellos lo cogen y de alguna manera es como una especie de... ¿Cómo se llama? Como de precedente de lo que ellos ya van a venir a hacer. Entonces, eso, pues, Parr, Gaddis, Pynchon, todos ellos de alguna manera se agarran de ahí, de Borges. Es que de eso lo dice Foster Wallace. Foster Wallace dice como que Borges es el puente entre la modernidad y la posmodernidad. Sin sí. Borges no hubiera habido John Barr, no hubiera habido Gaddis, no hubiera habido... Porque él es el que como que crea el estilo o crea como el ambiente de esta literatura en que se narra ella misma o que y se literatura puede... que habla de literatura. Que habla de literatura. Que eso antes ya estaba, lo que pasa es que Borges vuelve una figura muy fuerte en todo el mundo. Y entonces como que se pone como esta... En boga está. Por ejemplo, este man en este ensayo habla del premio de los editores de 1961 que le dan a... Con Beckett. Y entonces como que es la única vez que están este man como celebrando ese premio, pues que lo den a Borges y a Beckett, que claro. Son las dos figuras que... Si pillas, como que por fin dieron un premio a Beckett. Es minimalista y Borges es, pero es Beckett tiene toda esta cosa también, o sea, re posmoderna también, en el sentido de sus obras son re absurdas, re... O sea, es una cuestión como sin temor a la experimentación, no sin caer en los clichés, digamos, ay, soy vanguardia, yo no sé qué, no. Ah, creo que ahí es donde dice, ¿no? Que podemos seguir escribiendo la novela, buscando las cosas humanas, y si no, ahí no es que dice eso. No, pues, no, pero sí, él habla algo así, bueno, o sea, y pues obviamente estos dos son dos figuras que respeta mucho. Sí, algo como que podemos seguir... Es que por eso no lo que necesito. Lo que me causa gracia es que, digamos, este man dice eso. Norton Fry, que es el crítico literario norteamericano, también coge a Borges para decir, bueno, algo que dice Borges es que, bueno, todas las historias se repiten. Entonces, la crítica literaria es estar atenta a eso y dejar tanta especulación y ir como más a las estructuras. Y después coge Foster Wallace y dice, no, es el puente, y todos lo toman así como que él abre el camino a una forma de narrar, y no a algo metafísico, como lo cogen aquí, ¿no? Como si aquí es metafísico, es que hay algo profético, espiritual, es que hay algo que de la cábala y... Ajá, no, y lo que pasa es que también lo que no se tiene en cuenta es como el humor del man, ¿sí pillas? Entonces, y es que es difícil, no, es que no es fácil, weón, no es fácil leerlo, o sea, pillar el humor de él, porque es un humor muy serio y muy inteligente. Entonces vos llegas y de una te parece que es algo así metafísico, que tal, pero él lo que está haciendo es referencia y burlándose de otros libros y de otros textos, en la mayoría de los casos, en ese ámbito. Entonces, pero tener esas referencias así, uno... Por ejemplo, eso de Kafka y sus precursores, bueno, ese ensayo es, muy áspero, bueno. Como esa de cuestión de que todo escritor, pillas, crea sus precursores, es una cuestión, es una idea muy, muy, no sé, muy moderna. No, y que es de lo que habla. Pequeño dato, si pillas, ya llega y coge y tal, sí, claro, uno lo convierte en... Y lo que pasa, por ejemplo, sí, porque es que lo que te estaba diciendo ahorita, porque es que hay muchos autores que él reverencia de alguna manera, que de los que siempre está hablando, y no necesariamente son los grandes nombres, bueno, o sea, no es una cuestión así, sino que también él está creando como el caldo de cultivo, pues, de lo que es su obra también. Entonces necesita también de Stevenson, Kipling, eso, sobre todo autores ingleses, si pillas, hasta Conrad, o sea, que no son, ninguno es Joyce, pero están ahí con, y son sobre todo autores de géneros, bueno. Chesterton con esa cuestión policial, ¿no? O de aventuras, Kipling, una cosa así. ¿Borges quería Joyce? No, yo creo que tenía que, pues él nunca lo menciona, o sea, yo nunca he leído nada como que... Pero no, mentiras, tal vez lo tiene que mencionar, las obras de Borges son grandes, la obra de Borges es bien grande. Pero no es alguien como si pillas, porque es que nunca fue la ya, una novela total, una... No, nunca... La cuestión suya era, como decía Carver, las carreras cortas. Entonces sí, son pequeños ensayos, cuentos pequeñitos, pero de alguna manera pequeños en extensión, pero así gigantescos en idea, pues, que quería abarcar a veces el universo, ¿no? Una cuestión, pues, Tlón Udvar es pequeñito, pero es como una, otros mundos, una cuestión así. No, casi todo, el libro de arena, la biblioteca, todos son el como que quieren encerrar el mundo en una cosa chiquitica. Sí. Y todos. Y ya, antes que estudiar la más que... Es que este, pues, lo estoy leyendo porque no me lo... ¿Cuál es? Este es La ciudad ausente. Esta es una novela, ¿no? Ajá. Y me encontré con este, que nunca me lo había leído, el factor Borges. Junior decía que le gustaba vivir en hoteles porque era hijo de ingleses, con el sismo moderno, porque habían dejado atrás sus historias personales. Leían sus crónicas y mantenían relaciones sarcásticas con los gobernantes del lugar. ¿De qué va esta? Marica, sino que sabes que esa novela, me estoy dando cuenta que para entenderla mejor, uno debería leer a Macedonio. Porque Macedonio tiene una novela que se llama El Museo de la, yo no sé qué, de la Eterna. El Museo de la Eterna, ya sé, creo. No sé, algo más de la Eterna, no sé, bueno. ¿Y qué? Y entonces este libro es como... este man es como una especie de... Es un periodista, si pillas y le llegan como notas de investigación, porque le hace una columna como crítica en un periódico y tal. Pero por el lado está también... hay otros personajes, entonces cada rato se le están cruzando y contando historias. Entonces estos otros personajes también cuentan historias. Y él va como en esta investigación que es sobre una máquina de Macedonio. La máquina esa como que era una máquina que tenía que ver con la cuestión de contar historias. Pero hay una cuestión metafórica ahí, weón. O sea, es... Uno no sabe si él está hablando de la Argentina o está hablando... Si pillas, no termina uno de entender bien de qué es de lo que está hablando. El libro, ¿para qué estabas? Pero me parece a mí que sin... Hay, o sea, como este man tiene mucho de... Que habla de... Del canon, entonces Sarmiento, Macedonio, todo. ¿Paz le dio a Marechal? ¿Marechal? No. Creo que se llama Gastón Marechal. Sí, sí, lo he escuchado, pero no sé. No le puede decir una novela que. Puede ser la única que he leído, no he leído más. Se llama Adán Buenos Aires. ¿Y es del 19? También. Él era como discípulo de Macedonio. Ah, pues de hecho, esa sí. Esa gente le gustaba experimentar. Esa gente no era. No, y pilla que es que lo tengo. ¿Sabes por qué lo es? Por ese mismo man. Es que este man tiene un. El que me saqué antes de este era ese de crítica y ficción. Que son unas entrevistas que le han hecho al man. Uh-huh. Pero él llega y las edita, ¿sí pillas? Entonces las organiza en textos, las entrevistas. Y son muy ásperas las entrevistas, ¿no? Para que las cosas que dice, sobre todo cuando habla de literatura. Porque el man tiene ciertos tintes rojillos, pues. Rojillos. Ajá. Pues yo no sé, yo siento que casi todos los escritores como de esa época tienen una cuestión comprometida política muy seria, ¿sí pillas? Y entonces todavía pues vienen de la academia, vienen de El Capital y toda esa nota, entonces eso está ahí, como que les cuesta trabajo deshacerse de toda esa mierda. Sí, no necesariamente sin ser marxistas, de eso, de hecho Piglia habla de en la entrevista como de su corriente cuando era joven y el man era de Mao. Pero sí, o sea, se le siente cuando están como politizados, se le siente, pero cuando habla de literatura, ¿para qué, weón? Cuando habla de Faulkner, cuando habla de Ab, la gente se mete con Borges, que porque nunca denunció nada, pues yo. Sí, pues que Borges era otra cosa. Sobre todo lo que le critica es que se haya entrevistado con Pinochet y toda esa mierda. Que haya recibido el premio de Silvio Pinochet y una condecoración, yo no sé qué fue lo que le dio. Sí, una cosa ahí, un escritor, un artista esté comprometido. No, y si lo está, no hay problema. O sea, sí, no hay problema. Bien, pero que su literatura sea otra cosa. O sea, que una cosa es lo que piensa y sus acciones como personas. Y pillas que parce, los escritores pueden ser deplorables, sí, como todo el mundo. Pero ahí allá la obra literaria ya es otra cosa. Es como, digamos, a la inversa. Se critica mucho la poesía de Neruda porque es comunista, ¿sí pillas? Y abiertamente comunista y todo. En su época para él eso era, o sea, digamos, en los ámbitos intelectuales era bien visto, ¿sí pillas? No era un outsider. Ahora, al contrario, no se lo lee porque, qué pereza leer a Herro. Y casi nadie habla de eso, ¿no? Tan raro. Entonces se quedan como los poemas de amor y Neruda el inspirado y tal. Pero él es muy político, él es repolítico. Repolítico, pues tiene todo el libro de canto general. Eso es política, ¿verdad? Tienen odas al Kremlin y a Stalin y es así, stalinista. Pero hasta el tuétano, weón. Pero lo que quería decir yo es que uno dejara de leer a Neruda simplemente porque tenía esa faceta, ¿sí pillas? Y no va a aceptar que Residencia en la Tierra es un libro de poesía muy bueno y que es culo poeta, despreciar la obra por eso, o sea, es ahí donde voy. Es lo que siempre me pasa con Celine, güey, aunque yo digo que es culo de escritor, parce. De hecho, sacaron una película que no me pasa y tengo tantas ganas de vérmela, güey. Sí, ¿cómo se llama? Creo que se llama Luis Ferdinand Celine, me parece que llama la película. Sino que es difícil conseguir esas, esos movies acá. Y por ahí está, y es con un actor que... un actor francés, Denis Lavan. Y ese man, yo lo he visto mucho en películas de un man, Leos Caras. Uf, ese man es muy buen actor, güey. Seguro sale. Hace una interpretación así. Sí, pero todavía no la he pillado en internet. He pillado como los trailers y las cosas y sé que salió el año pasado. Pero... entonces es como la época cuando lo que alcancé a entender, sino que los trailers están en francés. Entonces pues uno como que baila. Pero entonces es como un escritor que va donde Celine y su mujer a como a escribir una especie de crónica sobre él. ¿Sí pillas? Como que... entonces ellos lo reciben en su casa, pero él está exiliado en esa época en Dinamarca. Es con los años cuando él se... o sea, es posguerra. Si pillas, y está huyendo. Porque donde lo cual en Francia lo... de hecho, él cuenta todo eso. Luego cuando él va a Francia lo quieren matar, weón. Y... y tiene como una figura. ¿Tuyo? No, amor, ¿qué más? ¿Bien o qué? Sí, sí, lo entendió. Más o menos como qué es, ¿o qué? Ah, bien, bacano. Ah, bien, bacano. Ah, pues bien, bien. ¿Y no hay dilema por allá? ¿No hay dilema por allá? ¿Y la exposición al fin qué? ¿Por qué? ¿Y su compañero? Ah, pero el man no la hizo entonces esperándote. Por eso, pero entonces no la hizo, digamos, porque te va a esperar. Ah. Listo, pues bien. Sí, todo bien. Estoy por acá con Didier, que llegó al rancho. Estamos aquí hablando. Listo. Sí, estamos hablando caspa aquí y nada, pues almorzar ahorita un rato. Ajá. Y no sé, vamos a ver, de pronto ahorita salimos un rato por allá, una vuelta. Listo, pero usted también, que de la cosa estamos hablando. Parcero, qué saludos. Es que estamos hablando, se van tan frío. Chao, mi amor, estamos hablando, ¿cómo así? Ay, hombre. 2 metros como. El man donde fuimos la otra vez así a comprar ahí, el man, ¿no viste? Ese man mantiene jugando, ese man estaba antes solo, yo recuerdo. Y ahorita mantiene, siempre que he ido las últimas veces, está jugando como cartas o algo ahí apostando plata. Y tiene otro peladito, más chiquitico, empacándole todo eso. Parce, y eso son cantidades impresionantes, bueno, o sea, uno lo ve una bolsa así, tiene... no, claro, eso es ese, ¿no? Allá en la otra y otro. Y ahí en toda la esa. Y eso que ese maneja, bueno, ese maneja perico, pero son los que venden opio, bo, venden pepas, venden ácidos, venden vareta, o sea, marica, ya no ni vaya para qué se consigue, pero... y fuera, uno dijera, bueno, no, es que este libre, porque somos no sé qué, vaya usted y venda allá y verá si no lo amenazan, lo sacan allá. No, pilla que un man que es compañero de esta nena... vendía hace años, güey, y ese marica le llegaron con un fierro y todo a decirle que bueno, que dejara de tal, que ellos ya, ese negocio le ha acabado, que tal. Entonces llegan manes, o sea, que son de fuera, y el que es estudiante, que si es de ahí tal, le tocó dejar, weón, de hacer la... Marica, le llegaron con un fierro y le dijeron que ya, que bueno, que si no quería tener problemas, que dejara de estar vendiendo maricaja, ya que no tenía permiso. Una cosa así, weón, es que es pesado. Quería mostrarte algo que leí el otro día, porque es que este apenas, este no lo he cogido, weón. Pero entonces el día que lo saqué, estuve leyendo algo y era que... Que cuando él habla de las dos personas más importantes a la hora de leer, ¿no? El Papa y Macedonio. ¿Quién Borges? Ajá. Ah, ¿verdad? Que el que el Papa era. Era como militar, ¿no? O sea, casi toda la familia de él habla de eso, como de la cuestión de. Es que creo, según entiendo, la familia de él era aristócrata. Lo que pasa es que ellos caen como en la mala y. Pero era una familia acomodada. Pues Borges estudió por allá. En Austria. Sí, el primer idioma que aprendí era inglés, tenía como institutriz inglesa. Sí, y la familia, que... digamos, aquí hay como una especie de árbol genealógico, y la familia por parte del padre, así, los la abuela y el abuelo, así, eran apellidos de por allá, de, o sea, ingleses, eran, venían de allá. Pero, y este Cucho era amigo de Macedonio. Pero entonces hablan es cuando él vuelve de Europa, porque es que de hecho hay cosas que no, yo no sabía, güey, y es que Borges había escrito incluso unos poemas a la Revolución Rusa y todo, güey. Sí. Imagínate, una cosa así. Y como que cuando vuelve después de toda esta nota de las vanguardias, porque él tiene, hablan de Cancino Asens, que en España es como el que lo... Como el que lo... Sí. Pero entonces Cancino Asens tiene toda esta cuestión de la vanguardia y todo eso, entonces ahí es cuando él se mete con el ultraísmo y toda la mierda. Pero cuando viene acá es Macedonio, que Macedonio es toda otra cosa totalmente distinta. Es anarquista, es pesimista y tiene una cuestión totalmente diferente, una relación muy distinta con la literatura. Y él habla de cómo este man lo le cambia, pues, por eso también en todo momento Borges su admiración y su, de alguna manera, se rescate por Macedonio en todo momento. Pero es que no me acuerdas en dónde estaba eso. Lo hubiera rayado. Papi, ya aquí. Macedonio y padre, hablan aquí. Dice Macedonio. Es una suerte que fuera Macedonio Fernández el que estuviera en el puerto de Buenos Aires en 1921 cuando Borges y su familia volvieron de su primera estadía en Europa. Borges venía de España, donde su maestro madrileño, Rafael Cancinos Asens, lo había persuadido de que ser vanguardista era ser acaudalado, y que el secreto de todo artista era la multiplicación de sinónimos, de metáforas, de operaciones retóricas, de lenguas, de literaturas. Macedonio fue el mejor antídoto contra ese fervor de la abundancia. Tenía el humor zumbón de Mark Twain y la velocidad intelectual de Paul Valéry. Vivía en pensiones, podía quedarse horas quieto, envuelto en un sobre todo, sin hablar, y de golpe lanzar una idea deslumbrante y atribuírsela a su interlocutor, que a duras penas estaba en condiciones de escucharla. Era anarquista, descreía de la palabra escrita, perdía partes de su obra cada vez que cambiaba de pensión. Era un artista de la pérdida, del ayuno y del hambre. Era cortés, maliciosamente epigramático. No soy un lector de ruidos, dijo una vez a propósito de Lugones y de Rubén Darío. Si los demás se reían de Macedonio, se incomodaba. Él solo pensaba en voz alta. Borges le fue un día con Víctor Hugo, a quien admiraba. Salí de ahí con ese gallego insoportable. El lector ya se fue y él sigue hablando, le dijo. Le gustaba hablar de las cosas, no ejecutarlas, escribió Borges. Cultivaba la inacción, la ineficacia, el inacabamiento, formas irónicas de la negatividad que elevaba a una categoría estética. Situacionista antes de tiempo, solía instigar a Nora, la hermana de Borges, a que con sus amigas escribieran su nombre en papelitos y los dejaran olvidados en la calle, en los vestíbulos de los cines, en las confiterías. Durante un año o dos, escribió Borges, jugó con el vasto y vago proyecto de ser presidente de la República. De esos golpes de estado mentales surgió el proyecto de una novela fantástica, El hombre que será presidente, cuyos dos primeros y únicos capítulos redactaron juntos. mucho de Macedonio Fernández, un mesianismo discreto, una pasión por la gratuidad, los goces de la defección, sobreviven los personajes de sabios idiotas que protagonizan muchas de las mejores ficciones de Borges. No, y lo que vos decís de esos manes, ¿de quién me estás hablando ahorita? ¿De Marechal? Esos manes que tienen esta nota, o sea, eran muy adelantados, güey. Tenían esa cuestión también de lo fantástico. Si pillas, no era una literatura realista, aburrida, güey. Tipo, o sea, es que eso es algo que yo, por ejemplo, por lo menos no sé si es que no los conocemos, pero que no se ve acá. O sea, ¿qué autores así, digamos, en el siglo XIX no hay? ¿Nosotros a quién tenemos? ¿A Jorge Isaac? ¿En el 19? El 19. A Jorge Isaac, o sea, la María, la Manuela. ¿Quién es que escribe Manuela? Manuela la escribe. Bueno, él. Pero Manuela es realista, es lo más realista que puede. ¿Y como allá en Argentina? No hay porque el lo que empieza a principios del 20 y todo eso es como un montualismo. Y así como es, debe haber, yo creo que debe haber. Lo que pasa es que uno no conoce, debe estar por ahí escondido. Pero debe haber. Es que si nosotros nos ponemos a ver, en Colombia, la cuestión, la vanguardia es algo muy raro. La vanguardia pasada en poesía. No, incluso en poesía es rara. Ya que si uno se pone a ver, siempre que hemos hablado de estos manes o sea, del canon, si nos venimos así desde Jorge Isaacs para acá, una cuestión cronológica, el único que más o menos hacía unas cosas distintas era Vidales en esos años, en los años 20. Y no es pues tampoco que sea pues la experimentación más áspera. Y estaban, o sea, las vanguardias estaban en su punto, ¿sí pillas? Y no, o sea, es difícil encontrar acá, incluso si nos vamos ya en el siglo XX como autores de ciencia ficción, pocos. O sea, como esos géneros que no tengan que ver con el realismo, es difícil abrirse. Hay como 5 novelas autores. Es re triste porque está Lizarazo, que escribe Barranquilla, yo no sé qué, 20 y yo no sé cuántos, 32. Eso era ciencia ficción. Está Los 14 sabios que viajan a yo no sé dónde, creo, que la escribe un man. Hay otro que creo que es más viejito, pero es muy, muy poquito. Y la experimentación en la novela es mínima, casi todo es realismo. Todo es realismo, realismo, realismo, todo lo que usted busque. Se rompe como con eso, es quien el grupo ese de Barranquilla, porque ya llega Zamudio, que escribe unas cositas en que se mezclan cosas. O sea, es como un realismo, pero que termina, se parece un poquitico a lo de este man, el grupo de, ¿cómo se llama? El Juanetti. No, el balcón, que escribe ese cuento del balcón, ¿cómo se llama? El balcón que se suicida. Perdón. El nombre. Bueno, el caso es que, ¿qué le dicen el raro? Sí, bueno, se pega Zamudio hace un poquito. Es, y García Márquez. Uh-huh. Y nadie más. O sea, como ese grupo de Barranquilla, porque estaban leyendo a Faulkner y todas esas cosas, entonces empezaban a meter cosas. Todo es como realismo, ya lo urbano, que empieza con Caicedo. Y porque antes de eso no había. De hecho, aún hoy todavía casi no hay literatura urbana así. Bacana, pues. Sí, bueno, yo no sé qué pasa, pero es. Ahorita yo creo que también lo que ha hecho Juan Cárdenas, que me gusta. Háblate. Bueno, Juan Cárdenas tiene como una cuestión ahí con la ciencia ficción, ¿no? Él es cercano a eso, pero ya que no, a mí me gusta eso, que no es una ciencia ficción. O sea, de hecho, uno ni siquiera podría darle como ese. Sí, esa etiqueta, no entra en la ciencia ficción clásica, no es, pero coquetea con ella. O sea, hay una cuestión ahí porque los personajes, o sea, por ejemplo en esa que yo me leí, Ornamento, tiene una cuestión muy, muy que muy, muy realista el tratamiento de los personajes y todo, sino que la trama de alguna manera se desarrolla en... con elementos que son más propios de la ciencia ficción, ¿no? Las corporaciones, las drogas de creación así, de laboratorio. Artificial. Tan, tan, tan. Hay un cuento que yo me leí de George Saunders que se me pareció mucho a eso de Juan Carlos. Ay, man, es muy áspero, ¿no? A mí me gusta, loco. ¿Vos lo has leído? Sí, George Saunders, sí. Yo. A mí me regalaron 10 de diciembre. Y es. Pff, yo. Se mane bueno. No, yo solo me he leído como un cuentico, weón. Uno o dos cuenticos, algo así. En una antología que hicieron unos italianos, en donde meten a Saunders y en donde está Foster Wallace. El prólogo era todo bacano, porque en el prólogo los manes contaban cómo armaron esa antología y cómo metieron a esos autores y todo. Cómo les pedían los textos y tal. Y al parecer fue una de las primeras antologías en Italia de literatura norteamericana de ese parche, ¿sí pillas? Y entonces era como autores que en Italia no se habían leído para nada. También era una cuestión como muy de divulgación y en cierta medida esas cosas que se hacen, primera vez que se hace esto, ¿sí pillas? Primera vez que traemos a este tipo de autores, como algo así. Era bacana esa antología. Yo debo tener algo por ahí porque yo le saqué copia a unos cuentos. Y había uno de una nena que era sobre un niño que se enamora de la Barbie de la hermana. Uf, ese cuento es muy bacano, weón, porque el peladito, o sea, está hablando en todo momento. Él sabe, o sea, la hermanita es menor que él y entonces se va y él entra al cuarto de la hermana y coge la Barbie. Y entonces empieza un coqueteo con la Barbie. Si pillas, y en su mente. Pero él sabe que está mal lo que está haciendo. Y al final termina. Es una cuestión, pues, medio sexual, como el descubrimiento sexual del peladito también. Porque ella está con el Ken. Pero entonces él la ve. Y ella, cuando. Es como si la muñequita le hablara solo a él, si pillas. Cuando están solos. Y entonces le hace un desplante al Ken, ¿no? Yo quiero estar es contigo, algo así, si mira una cosa así, no, igual, o sea, el cuento de una chimba, weón, yo lo tengo por ahí. No, pero es que no estaban los papeles. No. Ve, ¿vamos a almorzar ya? Yo sí. Pero espera.